a cerrar etapas y a abrir nuevas etapas. Pero hay algo que decía, que les leía recién, que dice claramente que él, cuando estamos convencidos de que tenemos que hacer un cambio, porque muchas veces nos hacemos los víctimas, muchas veces creemos que no, que está todo mal a nuestro alrededor porque los demás lo ponen mal. Que es como si uno no participara en nada en la vida, ¿no? Como si uno no tuviera, no sería el hacedor de la vida. Y siempre la culpa la ponemos en los otros, en aquellos que me molestan, en aquellos que me defraudaron, en aquellos que me lastimaron, en aquellos que siempre hay mala gente, siempre estoy yo como víctima. Ahí también tenés que hacer un balance. Ahí también le tenés que pedir a Metatrón que te ayude a evaluar tu cabeza, tu corazón, tus actos. Si andás por la vida pegando portazos, rompiendo con el pasado, rompiendo con el presente, haciendo desastres en todo lo que hagas, destruyendo o sentís que te están destruyendo, bueno, si a vos te está pasando que tenés a tu alrededor una persona así, córrete, no vale la pena hablar. No vale la pena estar todo el tiempo diciéndole te estás equivocando, esto está mal. Hay que correrse y rezar por ese ser. Pero hay que correrse, porque a veces te llevan puesto en su locura. A veces te llevan puesto en esa cosa de querer romper todo, querer cambiar los moldes, cambiar de una cosa de un lado para el otro, hacer cosas que verdaderamente no tienen sentido. Y a veces te ponen en el medio, ¿no? Te llevan puesto en esa situación. Entonces hoy Metatrón tiene que venir para decirte, espera, busca tu propio equilibrio. Mirá hacia adentro de tu ser y si podés apoyar la cabeza en la almohada, tranquilo, sereno y en paz, por tus actos, no por los del otro. Porque a veces nos pasa eso, que nos quedamos enganchados en cómo no le dije esto a otro, cómo no pude hacer esto, cómo no escuchó esta situación, enroscado en los actos del otro, los actos suicidas de los otros. Bueno, nosotros tenemos que empezar a ponernos en el equilibrio. Y Metatrón es especial para ayudarte a encontrar el balance, el equilibrio, en tu mente, en tu vida y en tus actos. Cuando vos mirás a tu alrededor y te das cuenta que los valores de los demás no son como los tuyos, córrete. Cuando vos te das cuenta de que has sembrado amor, contención, afecto, protección, sobreprotección en algunos casos sobre alguna persona, esa persona no lo quiere, córrete. Córrete y da espacio de libertad. Y vos también vas a sentirte libre. Porque vas a decir, bueno, yo hice lo mejor que había en mí. Metatrón te ayuda a cambiar, a dar vuelta a la página y poder seguir con la historia. ¿Duele? Claro que duele. Siempre duele. Todos los alejamientos duelen. Aunque sea del de tu verdugo. Bueno, ahora hay tanta historia con esta serie en La Casa de Papel que hablaban del síndrome de Estocolmo, ¿no? Que se enamoran de sus captores. Bueno, hay gente que sufre ante los cambios. Y hay gente que se dedica a destrozar, a hacer cambios permanentemente. No llega a ningún lado, ¿eh? Porque cuando vos cambiás tanto, vas para acá, vas para allá, vas para acá, vas para allá, siempre estás en el mismo lugar, en el comienzo de. Y a veces es porque no encontramos el camino, pero a veces el camino ya lo encontraste. A lo mejor lo que tenés es que asentarte en ese camino. A lo mejor lo que tenés que hacer es progresar en ese camino. Y Metatrón te ayuda a encontrar ese equilibrio, a conseguir perseverancia, a no cometer errores, a no salir disparando como loco ante cualquier cosa en la vida. Salvo que sí estés enfermo y salvo que sí tengas un problema o una patología. Ahí eso se arregla de otra manera, yendo al psicólogo y al psiquiatra. Pero si vos sos una persona normal y sana, no podés estar cambiando todos los días de rumbo. No podés estar rompiendo con tu vida todos los días. Bueno, si estás haciendo eso, si estás en una situación en la cual no encontrás tu lugar, pedile ayuda al arcángel Metatrón para que te ayude a encontrar la verdad, para que te ayude a balancear el libro de tu vida, para que te ayude a encontrar las personas que vos necesitas para que te ayuden. Y si vos querés ser libre, independiente. No te quejes. La libertad, la independencia tiene un costo. Y ese costo muchas veces hace que tengas que aprender a decir basta, hasta aquí llegué. Ya no soy tu madre, ni tu hermano mayor, ni tu sobrino. Yo ya soy una persona independiente. Y Metatrón te ayuda a sanar lo que el otro quiere romper. Metatrón te ayuda a construir lo que algunos te quieren destruir. Y si vos estás en ese camino sólido, si Metatrón está en tu mente, en tu corazón y en tus actos, tu vida se va rearmando y vas encontrando la solución, el camino correcto y las respuestas a las preguntas. Cuando las preguntas son coherentes, las respuestas son coherentes. Cuando vos sos una persona de bien y no de verso, no te pasas el decir, no, porque yo soy buena, porque yo hago el bien, no. Cuando sos una persona que tiene una esencia bondadosa y generosa y amorosa, empezás a darte cuenta que los que están a tu alrededor te valoran. Y esas personas son las que valen. Los que no te valoran, los que te usan, no valen. Y ahí es donde Metatrón te hace crecer. Ahí es donde uno deja de llorar por lo perdido y encuentra la respuesta para hacia dónde tiene que ir. Ahí es donde uno, cuando se aferra a la energía divina, a este arcángel Metatrón, que también nos conoce como seres humanos porque ha vivido entre nosotros, está bien hace 2000 años más. Mucho más en el Génesis, así que mucho más. Sabe la esencia humana, conoce, palpó la esencia humana. Entonces nosotros podemos entender que nos equivoquemos, que hagamos las cosas mal, que a veces las hacemos muy bien y no progresan. A veces puedo decir, pero pucha, puse todo, puse mi esfuerzo, mi trabajo, mis horas, mi tiempo, mis oraciones, mi energía, y no sirve. Cuando alguien no valora eso, siempre hay un terreno fértil, siempre hay alguien que lo va a valorar. Por ahí hay mucha más gente que te necesita que esa persona con la cual vos estabas enganchado en esa relación, casi te diría enfermiza. Así que empecemos a vivir pensando en el hoy, mirando el ayer, pero sembrando para el futuro. Y Metatrón te ayuda a dar vuelta a la página. Metatrón te ayuda a encontrar las respuestas, a hacer de un limón una limonada, a valerte por la justicia interior, por la justicia divina, por esa conexión con Dios que te muestra el camino verdaderamente. A veces parece otra cosa, pero siempre detrás de cada situación difícil está Dios. Entonces bendigo el bien de esta situación. Bendigo el bien de lo que hoy me está pasando, porque Metatrón me muestra que se puede seguir adelante. Metatrón me enseña a escribir una nueva página cada mañana, cada día, en cada oportunidad. Cada trabajo que dejo, encuentro uno mejor. Y si estás en ese proceso en el que no encontrás la respuesta, que no encontrás el trabajo, bueno, ahí es el momento de pedirle al arcángel Metatrón que te ayude a encontrar el trabajo indicado para vos. ¿Sabes por qué? Porque él tiene escrito en tu libro qué sabes, qué hiciste, cómo te esforzaste, cuánto diste. Y entonces te va a guiar, te va a empujar suavemente, suavemente hacia el lugar indicado. Lo mismo pasa con la pareja. ¿Cuántas veces han pasado por situaciones afectivas dolorosas, tristes? Mejor olvidarlas o no. O muy hermosas que se terminaron. Bueno, hay que seguir adelante. Metatrón te ayuda a evaluar eso. Cuando vos le pedís la intervención al arcángel Metatrón, le estás diciendo de alguna manera, sin hablar mucho, simplemente ayúdame a encontrar la pareja indicada. Lo que está haciendo Metatrón es evaluándote, evaluando qué necesitas, qué es lo mejor para vos. Vos dejás de decir, mira, yo quiero que sea así, así, así, asá. Yo quiero que tenga estas condiciones, que haga este trabajo, que se vea de esta manera. Y resulta que por ahí, si Dios te dio el libre albedrío, te estás equivocando. En cambio, si vos le pedís al arcángel Metatrón que balancee el libro del amor en tu vida, que te compense con el amor indicado, tu tu vida cambia. Y así me podría pasar todo el día dándote ejemplos. ¿En qué necesitas que balancees tu vida? En el trabajo, en el amor, en la salud, en las vivencias. En todo lo que vos consideres que está desbalanceado en tu vida. En todo lo que se te rompió o rompiste sin darte cuenta o rompiste a propósito. ¿Cómo me recompongo de esto? ¿Y cómo me pongo de pie? Y si me arrepiento, si estuve mal, si me juzgué mal a esa persona, si le hice un daño innecesario, si generé, si fracturé la mano de la persona que me daba de comer y que me cuidaba y que me tenía ahí en el, como en un altar, me arrepiento. Entonces le pido al arcángel Metatrón que me ayude a balancear y equilibrar esa situación. Metatrón no es solo para las víctimas. También es para los victimarios. Metatrón es para que todos aquellos que hemos cometido algún error en la vida lo podamos reparar. Y para aquellos que hemos sido víctimas de un error o de algún maltrato, también lo podamos reparar. Es para reparar. Metatrón viene a unir el cielo con la tierra. Por eso pasó por la vida como un hombre. Viene a unirlo. Viene a ser ese nudo de conexión entre lo sagrado y lo mental, entre lo físico y lo espiritual. Entonces, cuando yo le pido ese equilibrio a Metatrón, estoy invocando a todas esas fuerzas, a las fuerzas mentales, a las fuerzas espirituales, a las fuerzas físicas, a las energéticas, a las fuerzas de la vida, para mi bien, para balancear mi bien, para encontrar ese camino como ser humano, espiritual y bondadoso que quiero ser. Muchas veces uno se cree, yo escucho a mucha gente, tengo mucha gente que escucho decir, ah, porque yo soy buenísimo, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Y a veces sos más miserable que bueno. A veces empezás a creer o te dibujás o haces lo que dice el titular, ¿no? Leen el titular de lo que es ser bueno y generoso en la vida y todo lo de abajo no lo hago. Entonces empezar a encontrar ser generoso en serio, ser buena gente en serio. Ser justo en serio, ser un trabajador en serio. Vos no podés pensar que alguien que tiene buenos sentimientos hacia vos puede ser perverso o enfermo o mal encarado, ¿no? Pero si el otro te demuestra lo contrario, pues ahí te das cuenta que no había buenos sentimientos. Cuando uno se da cuenta que lo están usando, se tiene que correr. Esperar el cambio del otro, porque una de las cosas a las que te acompaña Metatrón es a perdonar. Pero nunca en la vida Metatrón te va a empujar al fracaso, ni te va a hacer volver atrás ante una situación dolorosa, ni te va a hacer golpearte la cabeza contra la pared otra vez. Así que eso no pasa por Metatrón, eso pasa por tus decisiones. Así que cuando estés de la mano del arcángel Metatrón, entregate, respira profundo y decí, arcángel Metatrón, ven a mí. Equilibra la historia de mi vida, equilibra la balanza de mi vida, equilibra mi mente, mi cuerpo, mi energía hacia el lugar donde Dios quiere que esté. Nosotros vamos a trabajar mucho con esto en el próximo taller que vamos a hacer, que se llama La Misión. Ya les voy a contar más sobre este taller, sobre qué significa concretar con la misión, porque hay mucha gente que está infeliz, trabaja mucho, hace mucho, se esfuerza mucho porque tiene que hacer determinadas cosas, pero ¿cuál es tu verdadera misión? Bueno, yo te cuento que estés haciendo lo que estés haciendo, vos podés ejercer tu misión. No hace falta alargar todo e irme a otro punto del universo. No hace falta. La misión la puedo ejercer en cualquier lugar, en la construcción, en la limpieza, en el hacer puentes, en la medicina. La misión la puedo concretar en cualquier lugar en el que estoy. Ahí es donde hay un error con el tema de la misión. El taller es el sábado 2 de junio, se llama La Misión, el sentido espiritual de nuestra vida. El 2 de junio a las 4 de la tarde. Así que encontrar Metatrón hoy también nos muestra de que estamos haciendo el camino correcto. Nos va a ayudar a que así lo sea, a que el camino sea el correcto. El correcto es desde la mente, desde la energía, desde el corazón, desde las situaciones que nos toquen vivir. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos llamó Verónica de Recoleta, para ella va el ángel de la armonía. Y aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser pleno, puedes lograr este sueño, puedes ser tú mismo. María Rosa de Aedo y su familia, les mando un beso muy grande, para vos va, para ustedes va, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, estás sana, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla, lo lograrás al pedirlo de esta manera. Susana de Vicente López, el ángel de la amistad. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Emma de la Reja, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Daniel de Flores, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Alberto de Núñez, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Clara de Devoto, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Ofelia de Merlo, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Ana María de Vicente López, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Y para todos los que están escuchando el programa en este mismo momento, aquí va este ángel, el ángel del amor. Y aquí estoy, hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Y para todos los que nos van a escuchar después, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar, o en Luz de Ángeles de Facebook también, aquí va. Este ángel es para vos, no importa cuándo, aquí ahora es para vos. El arcángel Metatrón, que guió el programa, y él te dice, aquí estoy, lo que pediste en oración viene en camino, sigue, no te detengas, lo estás logrando. Encontrar la paz no es tarea de pastillas ni de otros que te la puedan dar. Nadie te da la paz. La paz la tenés vos adentro de tu mente, adentro de tu corazón. Y Metatrón te ayuda a estabilizarte, te ayuda a equilibrarte, te ayuda a ver las cosas de la forma que son. No te ayuda a ver el vaso medio vacío, sino que te ayuda a ver el vaso medio lleno. Te ayuda a encontrar las respuestas. Te ayuda a sentirte que nada de lo que has vivido hasta ahora fue en vano, salvo lo que hayas hecho mal. Lo que hiciste mal lo tenés que transmutar, lo tenés que dar vuelta. Y si vos me preguntás, ¿volverías a hacer todo lo que hiciste en tu vida? Todo, salvo algunas pequeñas cosas, que la verdad prefería dejarlas en el olvido. Lo demás, la construcción de la fe, la construcción del amor, la construcción de la energía sanadora, eso no dudo. Aunque a veces me equivoque a dónde pongo esa energía. Pero Dios no se equivoca y siempre vuelve y siempre la mandas, aunque la persona no la reciba, aunque la persona sea un bloque de acero, en el que esté encerrado en sí mismo y no la reciba, lo que rebota, rebota para mejores lugares. Así que siempre reza por el otro. Metatrón valoriza mucho tu parte espiritual, valoriza eso, que hagas las cosas con amor, que reces por el prójimo, que cuides a tus enemigos también. Aparte, como yo siempre digo, cuando vos tenés la capacidad de rezar por aquellas personas que te dañan, no sabés qué fácil que es después rezar por los que te ayudan. Te da mucha más luz vencer esa maraña que se arma delante del enojo, de la bronca, de la ira, de la impotencia. Metatrón te ayuda a ponerte de pie, a equilibrarte, y a ponerte de pie. Mi hijo, cuando era chico y escuchaba el nombre Metatrón, siempre me decía que le sonaba como a estos que se ensamblaban, ahora no me sale el nombre, a esos robots grandotes que se ensamblaban. Él decía que le parecía que tenía el poder de muchos, ¿no? Y yo me reía y le decía, sí, tiene el poder de muchos. Y es así. Y a vos te lo digo. Metatrón viene a ayudarte a ponerte de pie, a darte esa fuerza que sentís perder cada día por distintas situaciones. También te enseña y te ayuda a escucharte a vos mismo, pero escuchar la verdad de vos mismo. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. El poder solo es dar y esa luz que